el punto del navegante entristece el corazón. Cuando toca la oración en la tarde agonizante, la policromía cambiante es el ángel vespertino. Y va adornando el camino que suavemente oscurece. Qué pasión languidece la hora triste del marino. Con qué pasión languidece la hora triste del marino. El marinero en el inspirándose al navegar. El friolento besuquear con el briznal cristalino. Se une al viento cantarino que impulsa la nave airosa. Es lóbrega y tormentosa la hora triste del marino. Es lóbrega y tormentosa la hora triste del marino. Afloran sin rumbo cierto recuerdos inolvidables de aquellos seres amables que quedaron en el puerto. El mar cual vasto desierto con su espejismo divino es expresión fiel destino de la imponente natura. Que de nostalgia satura la hora triste del marino, que de nostalgia satura la hora triste del marino. Cansancios de madrugada al retorno silencioso, con el cabo fatigoso se amarran sobre la rada. con la barca fondeada se abre el claror matutino. La ventana al primer trino y por fin dos tiernos brazos trocan en besos y abrazos la hora triste del marino. Trocan en besos y abrazos la hora triste del marino.